acuerdos. En estos días vamos transitando por la discusión de esta palabra que parece contener una contradicción en su propio término. La palabra es los acuerdos que vamos transitando. Ahora bien, esa base de acuerdos está sostenida sobre una cantidad de desacuerdos de un mundo que está en transición. Los han bombardeado los agentes mediáticos de capital financiero internacional de una u otra facción sobre el conflictivo acuerdo con Irán. Acuerdo que prosperó en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Nación. Ahora, ese acuerdo o posible acuerdo con Irán, ¿qué base de desacuerdos tiene? La base de desacuerdo, o sea, ese posible acuerdo, está sostenida sobre que la estructura institucional del mundo, que la regía la ONU, que la regía el Fondo Monetario Internacional, que la regía la Banca Mundial, ya no tiene sustento material para seguir sosteniéndose. Esa base de desacuerdos entre las potencias o ese mundo concebido como el mundo bipolar o unilateral con epicentro en los Estados Unidos de Norteamérica no existe más. Entonces, en este mundo de transición es posible gestar nuevos acuerdos. El acuerdo sur-sur, tan mentado por Hugo Chávez Frías al mando de El Alba o al mando de la Revolución Bolivariana de los Pueblos, es uno posible. El acuerdo que hace que el PC chino siga renovando sus figuras, pero no perdiendo el rumbo en el papel que juega en la geopolítica y en la economía política a nivel mundial. Los acuerdos entre diferentes sectores del campo nacional y popular para continuar avanzando y o profundizando esa tan mentada y llamada revolución ciudadana que expresa un nuevo mandato para Rafael Correas en la hermana República del Ecuador. El acuerdo de profundizar vía la constitución plurinacional llevada adelante por esa nueva constitución de Estado que está pariéndose y surgiendo en Bolivia. El acuerdo con Irán no es otra cosa que una expresión más de ellos. Ya el mundo tal cual lo concebíamos hasta fines de los 90, principios de los años 2000, no existe más. Eso nos lleva adelante en nuevos acuerdos. Ahora bien, ¿sobre qué preceptos esos nuevos acuerdos? Si los nuevos acuerdos son para garantizarle a facciones que estaban como capas subalternas del desarrollo del capital y solo el interés es un interés de comerciar mercancías para beneficios de otros pocos, no ya aquellos pocos que ponen de manifiesto su decadencia, no es más que pelear con las ideas de aquellos enemigos que no son derrotados porque lo que van a seguir primando son sus ideas. Las esperanzas de los pueblos, el deber de los pueblos, el deber de los trabajadores, es acordar un nuevo tipo de sociedad bajo los principios, bajo los intereses que, como siempre decimos, representen y garanticen la reproducción de las grandes mayorías. Muy buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás? Bueno, una nueva semana en el guión del medio, primera semana del mes de marzo de 2013, nuevo día, nuevo horario, pero las mismas ideas, eso creemos, ¿no? Así es, a todos los radioescuchas, los saludamos y le damos la bienvenida a este nuevo programa de Guión del Medio. Y si te parece, José María, para no dar muchas vueltas, ¿qué le parece si damos una entrada a lo que va a ser este nuevo guión. Antes de la entrada, yo diría, Mariano, ¿por qué no recordás las formas de comunicación con con la FM, con nosotros más directamente? Así, porque como estuvimos ahí unas semanitas sin salir al aire, está bueno refrescar todo esto, estas maneras de comunicarse para seguir construyendo el guión del medio. ¿Cómo no? La FM 90.1, la FM Cooperativa de Moreno. Las vías de comunicación para nuestro programa van a ser vía telefónica. Dos numeritos tenemos, uno es 15-61-54-03-59 o 0237-4666-559. Si querés mandar un mail, podés hacerlo a guiondelmedio@fmmoreno.com y nos vas a encontrar. Esta vez adelantamos un poco la tecnología y tenemos vía Facebook un propio espacio que es Guión del Medio. Sencillito, como para no confundir. Bueno, ahora sí, cumpliendo con esta rutina de comunicarnos con todos aquellos que son también partes del Guión del Medio, ¿por qué no hacemos la presentación de lo que sería este programa, primer programa del mes de marzo del Guión del Medio? Así es, vamos a estar hablando, como bien vos dijiste, José María, el eje conceptual de este programa va a ser el acuerdo. Y en esto del acuerdo lo vamos a estar viendo desde cuáles son las facciones que van a entrar dentro de ese acuerdo, dentro de esa relación que va a ser, ya sea dentro de partes iguales, dentro de una misma, como vamos a llamarle posteriormente, una fuerza social, o si es entre fuerzas sociales diferentes, que ya no sería tanto un acuerdo, sino que vamos también a trabajar el término de alianza, ¿no? Vamos a estar viendo esto dentro del marco de la crisis internacional, que siempre es lo que nos ordena a nosotros desde el punto de vista totalitario de lo que estamos viendo a nivel mundial. De la totalidad, más que totalitario. Mirá, si nos autodenominamos totalitarios, salen a matarnos por todos lados, desde la totalidad. No, vamos a decir totalidad, vamos a usar bien el término, y vamos a estar trabajando la fusión de las empresas. Un dato que ya habíamos tirado en programas anteriores, que son 147 corporaciones las que manejan el 40% de la producción mundial, de esa riqueza mundial, y que la tendencia tiende a que cada vez sea todo más concentrado, es decir, que haya más laburantes que estén rompiéndose el lomo todos los días y que sean menos manos las que concentren toda esa riqueza del laburo. Dentro de este marco vamos a estar trabajando qué pasó después de la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, que había dejado de lado Estados Unidos y Canadá dentro de esa cumbre, cuáles fueron los acuerdos que se habían intentado realizar y si se realizaron o no, eso vamos a estar analizando. Después, dentro de la situación latinoamericana, vamos a pasar a la construcción del Diario de la Nación, que hace con respecto a países occidentales y países bolivarianos. Países occidentales, que son los que quiere que entren dentro de su lógica, y los países bolivarianos son aquellos que están dentro del marco de la liberación latinoamericana y la unificación de los países históricamente sometidos por el imperialismo, y que hoy en día tienen una estrategia propia en base a la reconstrucción de la historia de los pueblos, pero que eso lógicamente el capital financiero no lo puede permitir y va a arremeter desde las usinas de pensamiento para intentar bloquearlo. La salida por la positiva de estos países, es decir, qué propuestas tienes de cambio, tanto los procesos electorales de Cuba y de Ecuador, para analizar esta tendencia. Y desde lo nacional vamos a trabajar seriamente lo que es el acuerdo con Irán, tema eje que ha estado circundando por los principales medios de comunicación y que ha sido aquellos defensores del proyecto nacional y en este caso el proyecto que encabeza Cristina Kirchner, cuáles fueron las herramientas que ayudan a la defensa y cuáles son las herramientas que ha tenido en este caso Clarín y La Nación para desbastar todo este armado y la relación con Irán. Así que, bueno, Mariano, vayamos rápidamente a empezar a transitar esto. Digo, una de las noticias que a nuestro entender ordenaron la discusión política a nivel coyuntural mundial fue precisamente esto, ¿no? De que pos intento de acuerdo entre los países que componen la Unión Europea y la CELAC a fin del mes anterior, porque ya estamos en marzo, para el 27-28 de enero se realizó esa cumbre en Santiago de Chile, donde participaron 43 mandatarios entre la CELAC y la Unión Europea y tuvieron las 66 representaciones de los países que integran los dos bloques. Estuvieron en esa cumbre, o sea, tiro este dato para que tomamos noción de la envergadura que significó esto. Y al no poder prosperar los intentos de nuevo colonialismo vía los TIB, los tratados internacionales bilaterales que propuso la Unión Europea para con su relación con los países de la CELAC, o sea, Latinoamérica y el Caribe, sin Estados Unidos y Canadá, se precipitó lo que podemos denominar, bueno, muchachos, ahora uno de los que se sentaba a la mesa a comer pasa a ser el menú. ¿Esto qué significado? Que se dio apertura nuevamente al proceso de fusión y compra entre las multinacionales, entre las 147 transnacionales que concentran el 40% de la riqueza del mundo. Eso, obviamente, tiene un alto grado de incidencia y de composición entre los países que podemos denominar el polo productivo industrial mundial con base en los Estados Unidos de Norteamérica y el polo productivo mundial con base en la Unión Europea o en los países centros de la producción mundial en la Unión Europea. El intento de colonizar nuevamente la América Latina para seguir expropiándola de sus riquezas, fracasado, hace que ahora hay que resolver para adentro. Ya no le podemos seguir pegando manotazos a las economías periféricas. Entonces, se concentra en esos 147 transnacionales nuevamente un proceso de fusión y compra entre ellas. O sea, muestra y pone claramente de manifiesto el carácter expropiatorio del capital. O sea, cuando la construcción ideológica de los lugartenientes de el Capital Financiero Internacional, acá el diario La Nación, el diario Clarín, todo el tiempo nos machacan que los caracteres comunitarios, lo que ellos llaman populismo, los caracteres de que intentan cada vez incorporar a más trabajadores, a más campesinos, a más personas, seres humanos, a una mejor educación, una mejor cultura. Eso es expropiación, así nos lo presentan ellos. Cuando abren este proceso de fusión y de compra entre ellos, no hacen otra cosa que mostrar claramente el carácter expropiatorio del capital. Que el capitalismo es altamente confiscatorio, altamente expropiatorio, con los sectores del capital más débiles, más pequeños. Entonces, eso que habían pactado cerrar post-crisis de Lehman Brothers 2008, ya no lo pueden contener. Entonces, esas 147 transnacionales que concentran el 40% de la riqueza a nivel mundial, lejos está de ser cada vez más transnacionales y se acerca cada vez a ser cada vez menos transnacionales y también a concentrar cada vez más porciones de la riqueza. Entonces, cuando trascienden esos artículos en el diario La Nación, precisamente, que obviamente se encarga de maquillarlo de una manera que pareciese ser que es lo mejor que nos puede pasar a todos, lo que pone de manifiesto es ese carácter expropiatorio del capital y que, como venimos, machacamos todo el tiempo desde este guión del medio, es no pueden hacer otra cosa. Esa es la lógica del capitalismo, la lógica de que ya se pone por escrito en varios artículos del movimiento obrero, escritos del movimiento obrero, donde el capital engendra en sí mismo la semilla de su autodestrucción. Así es, y para analizar, digamos, también cómo venía la mano haciendo una reconstrucción, nosotros veníamos analizando que en el marco de esa reunión bilateral entre la CELAC y la Unión Europea, había quedado un actor protagonista dentro del reparto del mundo central, que es Estados Unidos, y su influencia están en ambos bandos, tanto en la Unión Europea como en Latinoamérica. Sabemos que para las dos líneas del capital, que sabemos que se están chocando, la línea unilateral y la línea global, Latinoamérica es un lugar geoestratégico fundamental. Entonces, esa disputa que se había personificado en Angela Merkel queriendo volver el oro que le había sido arrebatado post Tratado de Bretton Woods de la Segunda Guerra Mundial hacia las fuentes de la propia Alemania, y que Estados Unidos, que en su momento había tenido la posibilidad de hacerlo porque había implantado en el mundo una, digamos, todo un complejo armamentístico, económico y político y cultural, hoy en día que ya no le resuelve esa disputa, que la aprovecha la Unión Europea y dice, bueno, vamos, me voy para Latinoamérica. Ahora bien, sabemos que históricamente Europa ha sido la influencia cultural sobre Latinoamérica. Todos los que nacemos aquí sabemos que Argentina, digamos, el centro de Buenos Aires fue fundado arquitectónicamente sobre las bases de la arquitectura francesa. Todos tenemos una historia de que queremos ser la cita europea, queremos tomar el té a las 5, y digamos, hay una cultura de eso. Ahora, ¿qué pasa? Antes, esa Unión Europea venía y te exigía ese tratado. Ahora, como bien vos dijiste, José, es por parte de un tratado bilateral. Es decir, te propongo que hagamos esto. Esto te marca dos cosas. Una es el decrecimiento de la hegemonía que tenía Europa, y ahora ya no lo tiene sobre nosotros. Antes venía y te ponía, ahora ya no puede. Y otro es, también dentro de esta unidad latinoamericana, esta pretendida unidad latinoamericana, ¿cómo está esa división entre la línea global y la línea unilateral en cada uno de los países? Porque, que después vamos a analizarlo bien, esta construcción que hace la nación de cuáles son los países bolivarianos y cuáles son los países occidentales es certera. Es decir, hay países, y no es solamente una cuestión de países, ni siquiera de referentes, sino que hay en cada uno de nosotros hay una tendencia a ir hacia lo global o a lo unilateral o a lo bolivariano. Es decir, en cada uno de nosotros está esa contradicción de si me sigo aferrando a esas costumbres del capital que están en descomposición pero que aún están, o si me atrevo a romper con lo que ya tengo para intentar armar algo nuevo. Que surja otra cosa que yo tengo, pero que está como negada, ¿no? Porque somos, por más que tengamos muchos orígenes o ancestros europeos o de procedencias de otras partes del mundo, lo latinoamericano está cotidianamente en todos nosotros. Lo que pasa es que está sojuzgado, está negado por, obviamente, esa victoria cultural que consiguió los centros mundiales de poder sobre todos nuestros pueblos. Mariano, vamos cerrando el primer bloque, nos vamos a un tema musical, tanda, y después volvemos con la segunda media hora del guión del medio. Segunda media hora del guión del medio. Seguimos por la FM Moreno, así que todos los que quieran ir comunicándose a las nuestras vías de comunicación, el Facebook guión del medio, pero también pueden hacerlo vía telefónica al 1561 54 0359 o al 0237 4666 559. Pueden hacerlo y así nos ayudan a construir a nosotros este nuevo relato desde los intereses de las grandes mayorías del mundo, desde los intereses de los trabajadores. Momento regional de nuestro análisis de coyuntura semanal, y como bien decíamos en la primer parte del guión del medio, se empezaron a poner bien claro y bien de manifiestos el no acuerdo entre la CELAC y la Unión Europea. En realidad podríamos decirlo de esta manera: el no acuerdo entre dos visiones diferentes de interpretar qué es lo que está sucediendo en el mundo de hoy. Una mirada es la de la Unión Europea, que se remite todo el tiempo a un mundo ya inexistente porque no tiene bases materiales para su reproducción, y, para decirlo más gráficamente, en este proceso de transición del mundo, la CELAC como un papel fundamental. Ahora bien, ¿qué decíamos como la CELAC cuando analizábamos este no acuerdo entre la Unión Europea y la CELAC a fines del mes de enero. Lo que se ponía de manifiesto y lo que se ponía sobre el tapete en realidad es la injerencia cubana sobre la conformación de este nuevo tipo de relaciones sociales, que no tiene planteado nada más y nada menos que resolver todos los males que le dejó sembrado el capitalismo a esta humanidad. Y por eso nos parecía con Mariano, cuando mientras hacíamos un poco la producción de este guión del medio, remitirnos a un artículo de los medios de prensa de la Revolución Socialista Cubana, Cuba Debate, ¿sí? Y hay un artículo que, si bien es sobre una realidad coyuntural de orden global, de orden mundial, como esencia de posicionamiento de cómo interpretar la realidad, o sea, lo que está sucediendo, nos parecía atinado ponerlo sobre la mesa del guión del medio, abrir los micrófonos de este programa semanal, para que todos tengamos un poco más de herramientas para poder interpretar desde esta concepción de vida qué es lo que está sucediendo en el mundo. Así es, este análisis sobre la situación y las propuestas de ataque que se han hecho en los últimos 5 o 7 años contra Irán es por parte de Konstantin Tsikhov, y que argumenta que precisamente en estos, como recién mencionamos, en estos últimos 5 o 7 años ha habido varias amenazas de ataque sobre Irán. Entonces, ¿cuál es el análisis de las altas personalidades militares y de los gobiernos de Estados Unidos e Israel que han hecho estas declaraciones para intentar justificar la intervención sobre Irán? Y así dice: golpes limitados aéreos y cohetiles para la destrucción importantes objetivos del complejo nuclear iraní, una operación aérea a gran escala a fin de destruir totalmente el complejo nuclear iraní e importantes objetos de la economía y lograr con ello la pérdida de las posiciones de liderazgo de Teherán en la región, y una guerra a gran escala con la participación de fuerzas aéreas, navales, terrestres y hasta el total aniquilamiento de las Fuerzas Armadas de Irán, la ocupación de su territorio y el establecimiento de un gobierno marioneta pro-norteamericano han sido y son hoy en día las opciones que tienen estos dos ejes, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Israel, en la intervención de Irán. Ahora, ¿cuáles son los factores limitantes de estas tres propuestas? Para determinar las causas por las cuales Estados Unidos, Israel y sus aliados en Europa y en el Medio Oriente se hayan abstenido de atacar a Irán, vale la pena examinar una serie de factores militares y estratégicos que influyen en este proceso. Desde el punto de vista geográfico militar, la posición de Teherán es un extremo ventajosa. La República mantiene fronteras con naciones que no desean ofrecer su territorio para el despliegue de cualquier tipo de agrupación de tropas para ejecutar un golpe contra esa nación. Turquía tampoco está dispuesta a ofrecer su territorio para similares fuerzas, ya que pretende el renacimiento de su influencia en el mundo islámico, que no aprueba una alianza con Israel. En Pakistán existe un fuerte sentimiento antiestadounidense entre la población. Por eso el arribo de un importante contingente de tropas de la OTAN desde los norteamericanos constituye su principal componente. Será bastante difícil. Sin embargo, la dependencia económica que presenta Pakistán de Estados Unidos y el fuerte lobby proestadounidense podrían tener el impacto necesario sobre el liderazgo pakistaní para optar por una coalición anti-iraní. Irak se esfuerza hoy por mantener relaciones neutrales con su vecino y no es probable que ofrezca su territorio para preparar una invasión contra Irán. Bueno, ¿qué encierra como concepto y como categoría este artículo de Cuba Debate sobre unas reflexiones de este líder soviético sobre estrategia militar? Primero, el no tiempo. O sea, esto que ya analizase Fidel Castro hace unos 2 o 3 años atrás en una entrevista con periodistas venezolanos, que le decía: ¿en qué radica el triunfo y las posibilidades nuestras? En que el enemigo no tiene tiempo. O sea, ¿Qué es que no tengan tiempo? Que tienen que estar dispuestos a producir un ataque bélico a nivel mundial que va en contra precisamente de sus intereses. O sea, no pueden hacerlo. Por más que quisiesen, están impedidos de hacerlo. Entonces, el análisis de los periodistas cubanos sobre los posicionamientos estratégicos militares de los centros mundiales del poder, con Estados Unidos e Israel a la cabeza en este caso, radica en que tienen que hacer algo que no pueden hacer. Es por eso que los sectores de la periferia de la producción mundial, los sectores que podemos estar enmarcados dentro de la concepción del ALBA, tenemos planteados, ¿sí?, poder resolver para adelante en la imposibilidad de ellos de profundizar una tarea política. Yo creo que acá hay un dato más, Mariano, que no tenemos que dejar pasar, que a principios de la última semana de febrero, ¿sí?, la semana pasada, en Kazajstán, ¿sí?, ex República Socialista Soviética, se reunió el Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania. ¿Con quién? Con funcionarios iraníes. Algo que, obviamente, los agentes del partido mediático, los agentes del partido extranjero expresado en La Nación y en Clarín, se han encargado de que no trascendiese. Porque qué desnuda, lo que decíamos al principio de nuestro programa de esta semana, que los acuerdos que se están firmando radican en la imposibilidad de sostener viejos acuerdos. O sea, Irán, categorizada como república terrorista, sentada mano a mano con el Consejo de Seguridad de la Unión Europea. Esa es la foto. ¿Cómo explican las fotos, no? Cuando el lema de esa gran nación del norte, como nos quieren hacer creer, es los Estados Unidos de Norteamérica no negocia con terroristas. Bueno, están negociando con aquellos que ellos categorizan como terroristas. ¿Eso de qué habla? De la imposibilidad que tienen para llevar adelante su plan, de el no tiempo para hacer lo que tienen que hacer, como eje central de su derrota. Así es. Desde el punto de vista de la crisis institucional que vienen teniendo, porque como bien habíamos analizado en programas anteriores, ese relato que habían intentado hacer tenía una cantidad de, llamémosle, bases materiales, es decir, que tenían la posibilidad de hacer que otros piensen lo que ellos querían. Para eso habían creado unas instituciones que se permitían perpetuar en el tiempo esos pensamientos, es decir, la ONU, es decir, mismo cargado con el Consejo de Seguridad, la OTAN, es decir, todos instituciones que le permitían a ellos perpetuarse. Ahora, en el momento en que esas bases materiales, que no eran otra cosa más que todavía la capacidad productiva permitía incorporar a más fuerza, incorporar a más gente en el proceso de producción, que eso ya no está, porque cada vez se va comiendo a sí mismo más ese capital y queda más gente afuera, hace que esas instituciones ya uno no las crea. Entonces, no, por ejemplo, una institución guerrerística como la ONU o como la OTAN, si no puede por vía diplomática hacerme creer lo que ellos quieren, no le queda otra que, como bien es una institución guerrera, por vía las armas. Es decir, no hay otra opción para eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ya con Irán ni siquiera por vía militar pueden, porque desde el punto de vista armamentístico Irán tiene un desarrollo desde el aparato armamentístico, también desde el punto de vista nuclear, que ellos sí, de no su formación sostener. Militar, sus cuadros del ejército al interior de su estado. Así es, o sea que, y esta es la conclusión que también sacamos nosotros, junto acompañando a lo que dice este líder soviético que analiza la situación, que por lo tanto, no solo en el mediano, sino probablemente también a largo plazo, una guerra a gran escala contra Irán es cercana a cero para ellos. Claro, porque en realidad la única chance que tienen sería la guerra no convencional. En la guerra convencional no tienen eso cercana a cero, no tienen chances, ¿sí? Hablemos de, en Irán tienen prácticamente 1,5 millones de soldados, para decirlo, los mujahidines, pero tienen casi 10 millones de reservistas. O sea, esa es la imposibilidad. La única guerra posible para ellos sería la guerra no convencional, o sea, guerra nuclear. Pero eso no haría más que dinamitar toda la humanidad. También le vamos a seguir dándole la razón a Fidel Castro cuando dicen, acá hay que preocuparse por salvar la única especie que está en extinción, que es la humana. Imaginémonos una guerra nuclear al cataclismo que se expondría la totalidad del mundo. Entonces, cuando no tienen chances por la vía convencional, la única posibilidad para los intereses del capital es la vía no convencional. Y eso, sencillamente, es guerra nuclear. Sería el fin de la humanidad. Con estas reflexiones, nos vamos a un nuevo tema y seguimos con el análisis de coyuntura del guión del medio en su forma regional. Seguimos en Guión del Medio. Reflexionábamos sobre todo lo que ellos no pueden hacer. Bueno, pero eso también contiene todo lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros como fuerza social, nosotros como trabajadores, nosotros como pueblo. Y me parece que en este proceso de afirmación de nuestras tareas y en este proceso de afirmación y construcción de los caminos de un nuevo mundo que vamos forjando, hubo algunos hechos en la última semana o en los últimos días del mes de febrero que acaba de terminar, que también siguen marcando ese rumbo, ¿no? Enumerémoslos en principio y desbrocémoslo, Mariano. Elecciones de Correa, ratificándolo en la profundización de eso que Correa y el pueblo ecuatoriano llaman la revolución ciudadana. Elecciones en Cuba, ¿sí?, verdaderamente democrática, con un dato cualitativo: 50% de los que ocuparán los nuevos cargos del Estado cubano son mujeres. Y donde todo el tiempo el enemigo construye ideas para erosionarnos, empezar a construir la imagen del eje, la versión del eje del mal latinoamericano, con Argentina incluida en ese grupo de países. Así es, ya esta construcción del eje del mal se acelera en el momento de las elecciones de Venezuela. Es decir, en el momento en que los grupos concentrados del capital ven que su papel dentro de Latinoamérica empieza a ser quitado desde el punto de vista referencial de la figura de Hugo Chávez, desde el punto de vista de Rafael Correa, desde el punto de vista de Cristina Kirchner y desde el punto de vista principalmente como cabeza ideológica de eso, de los hermanos Castro, ese sentirse desplazado empieza a hacer que intente acelerar su armamento mediático, digamos. Entonces, ¿cuál es lo primero que hace? Pierde las elecciones en Venezuela, lo único que puede salvarnos es el cáncer. Carlos Pagni, Diario de la Nación. Carlos Pagni, Diario de la Nación. Pocos meses después, la enfermedad de Hugo Chávez empieza a acelerarse en un momento complicado. Todos estábamos consternados sobre cuál iba a ser el seguimiento de esa enfermedad y los principales países del bloque latinoamericano acuden a tanto a la visita de Hugo Chávez como referente de esa unidad latinoamericana, como la visita principalmente de nuestra presidenta a Cuba para entrevistarse con los hermanos Castro. No hay manera por la cual la nación, o en este sentido, aquel que representa los intereses del capital concentrado, pueda sentirse todavía más desplazado. Es decir, en el momento en que yo veo que una figura representativa de esa unidad se cae, y yo intento construir que todo depende de un referente, de un papá, estoy viendo cómo, en realidad no es eso, sino que había una construcción que va más allá, y que los principales organizadores y que concentran esa construcción se aunan en pos de ver qué es lo que está pasando. Segundo momento, ese eje latinoamericano le pone las pautas, como bien decíamos, a la Unión Europea y le dice, mira, nosotros vamos a negociar siempre y cuando vos nos tengas presente, sabemos que tanto los Estados Unidos como vos están disputando por lo que tenemos acá, ahora que pone las condiciones soy yo. Segundo momento de retroceso de esa fuerza del capital financiero. Ahora, ¿qué es lo que le queda? El último manotazo de ahogado es esa concepción que se tiene todavía a nivel mundial de Irán, como incluso en sectores que están dentro del campo popular, campo nacional, todavía se tiene una figura, una perspectiva sobre Irán bastante difusa. Entonces, intento unir dentro de lo poco que me queda, pues si nosotros clarificamos, sabríamos que estamos más que en lo cierto para sostener el acuerdo, pero la nación dice, bueno, aprovecho que esto todavía está medio difuso, los meto adentro de toda la misma bolsa, armo ese eje del mal y a ver qué me pasa. Sí, ahí claramente han sacado sus escribas más reconocidos a machacar sobre esa idea. Marco Sanguini a la cabeza de esto, Joaquín Morales Solá como primer escolta de ese abanderado, y un segundo escolta que es Carlo Pagni, que lo que no hace más que poner de forma descarada, descarnada, los posicionamientos del partido extranjero a través de las páginas del diario La Nación. Por ejemplo, entre ellos tres no dudaron en achacarnos o acuñar una nueva categoría, es los países occidentales y los países bolivarianos de Latinoamérica. Entonces, los países occidentales, ¿cuáles son? A su entender, los países liberales, verdaderamente progresistas, que entienden qué está sucediendo en el mundo, y entonces, ¿a quiénes colocan a ellos? A la cabeza de eso, Chile, Perú, Colombia, o casualidad, todos aquellos países que tienen tratados de libre comercio con la Unión Europea, caso Chile, por ejemplo, o con los Estados Unidos de Norteamérica, caso Colombia, por ejemplo. ¿Sí? O sea, lo que ellos arman como países occidentales son los que benefician a sus producción, a los que benefician, les posibilitan a ellos seguir ganando guita, seguir ganando dinero. Lisa y llanamente, descarnadamente son eso. Eso es un país desarrollado para eso. Y hay otro pelotón que son los países bolivarianos, ¿no? Que son malos, sucios, oscuros, corruptos, liderados por líderes populistas que solo les interesa vanagloriarse a ellos mismos, ¿sí? Que, ¿quiénes están ahí? Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba, y Ecuador, ¿y quién más? La Argentina. Entonces, este acuerdo o esta discusión por el acuerdo para esclarecer el atentado sobre la AMIA con Irán automáticamente pone a la Argentina en el marco de esos países que son realmente muy de temer. ¿Sí? Clara conceptualización, Marcos Anguine diciendo hay países que van desarrollándose y otros que son retrasados. Ahora, el núcleo de la pelea, ¿dónde es? ¿Quién se queda con Brasil? Ese es el núcleo de la pelea. Entonces, obviamente ellos que te construyen que Brasil es un país de los categorizados como occidentales. Pero lo cierto que Brasil, en este posicionamiento de Dilma, este posicionamiento de Lula, ¿sí?, fue la avanzada de pelea contra un mundo unilateral o un mundo bipolar. ¿Dónde estuvo ese hecho? Con Lula todavía presidente, cuando se sienta mano a mano con la cúpula de la conducción dirigencial de Irán y empieza a negociar un tipo de acercamiento de Irán a otras relaciones en el mundo. Y no solo eso, sino que eso hace Lula en un acuerdo que no había sido explicitado con Obama. Ahora, cuando eso cobra notoriedad, sale a la luz, Obama sale a decir, ¿cómo puede ser que un país que en vía de desarrollo, ya dentro de posiblemente ser la quinta potencia mundial dentro de muy poco tiempo, como Brasil, se siente con un Estado terrorista? Y Lula no tiene ningún empacho en decirle, pero si yo me senté con Irán en base a un acuerdo entre los Estados Unidos y Brasil, precisamente. Entonces, va quedando de manifiesto esto. Acordémonos, Mariano, antes de irnos a la tanda ya de la hora, de que la cumbre de la CELAC con la Unión Europea cerró con los intentos de la Unión Europea por arrastrar a Dilma Rousseff a un tratado de intercambio bilateral con algunos países centrales de Europa, por ejemplo, Alemania, donde el papel de Argentina, principalmente de la mano de Cristina Fernández de Kirchner, y de Ecuador también, dijo, no, primero discutamos asimetrías, primero discutamos qué entendemos por proteccionismo, y después veamos si es posibilidad de que haya algún grado de intercambio comercial entre países de la CELAC y países de la Unión Europea. Tanda y volvemos para la última hora del Guión del Mundo. Mariano, ¿por qué no le recordamos a todos los radioescuchas de la FM y a los seguidores del Guión del Medio las formas y vías de comunicación para seguir construyendo este relato desde los intereses de los trabajadores? Así es. Recuerden, FM Moreno, 90.1 MHz, aquellos que escuchan vía radio. Los que quieren comunicarse vía telefónica pueden hacerlo al 1561 54 0359 o 0237 4666 559. Si querés hacerlo vía mail, podés hacerlo a guiondelmedio@fmmoreno.com, y si querés encontrarnos por el Facebook, podés hacerlo con Guión del Medio. Momento nacional de nuestro análisis, y qué forma va tomando toda esta pelea, este proceso de fusión, de compra, de expropiación de capital a otros capitales, y estos acuerdos, desacuerdos, que son los ejes que tratan de guiarnos la construcción del relato en este programa del día de hoy. Acá hay varios puntos que creo que tenemos que analizar. Uno es todo lo que deparó el acuerdo para esclarecer el atentado a la sede de la AMIA. El otro es el abierto posicionamiento de uno de los principales escribas de la historiografía liberal, Luis Alberto Romero, en el periódico La Nación, el día 26 de febrero, o sea, el martes de la semana pasada, sobre qué posición tiene que tener la Argentina sobre las Islas Malvinas, o, para decirlo en términos que él utiliza textualmente, las Falkland. Y la otra es el ataque combinado sobre lo más productivo o lo más competitivo en la economía globalizada, que es la venta o no de granos por parte de los productores agrarios en la Argentina. Esos fueron como los tres momentos que debemos, creo que claramente, poder analizar. Yo creo que tendríamos que, haciendo honor a la editorial que trató de guiarnos, empezar por todo lo que deparó el acuerdo por el esclarecimiento del atentado a la sede de AMIA en la Argentina. Eso es uno de los, el punto central por donde deberíamos de poder empezar. ¿Qué se está discutiendo ahí? Está en la misma línea de lo que decíamos anteriormente con respecto a la construcción del eje de los países del mal en Latinoamérica, o el eje de los países occidentales en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque lo que apunta a que si Argentina firma un acuerdo con Irán, lo que está haciendo es participar de los acuerdos que tiene Venezuela, de los acuerdos que tiene Bolivia, de los acuerdos que tiene Ecuador, Cuba, con un régimen categorizado como terrorista. Régimen de terrorista son términos utilizados por ellos, ¿no? Entonces, lo que apuntan es a dividir las aguas en América Latina. Tenemos un grado de enseñanza en este conflicto llamado el conflicto del gobierno versus el campo en 2008, que esa es la terminología que utilizaron ellos, y no es tan así, que dividió aguas en la sociedad, donde toda la sociedad argentina se vio, quiera o no, obligada a discutir sobre quién tenía razón, si, o si había que aplicar retenciones móviles o no había que aplicar retenciones móviles. Entonces vimos ahí a toda la sociedad empujada a discutir eso, inclusive señoras que salían a hacer las compras día tras día y se veían obligadas a discutir sobre renta, salario y ganancia, sin prácticamente manejar categorías de orden económico. Bueno, discutir si un acuerdo con Irán sí o un acuerdo con Irán no, es discutir exactamente en ese plano. Una partición de aguas, una partición de la sociedad entre una u otra postura. Así es, y algo que también atraviesa estos tres ejes de construcción, que es tanto lo de Irán como lo de Malvinas, como lo de el ataque inflacionario, es ¿qué es la soberanía para nosotros? Es decir, Argentina es un país soberano desde el punto de vista hasta de las instituciones y de la normativa de las instituciones en la cual participa, que es elegido democráticamente por el pueblo. Es decir, hay un poder ejecutivo que es elegido democráticamente vía voto y que en el cual conduce o interpreta las riendas de ese pueblo. Entonces tiene la capacidad y la soberanía de elegir ese acuerdo con Irán. Más allá de las intervenciones de las usinas del pensamiento de este capital concentrado y del intento de categorizar como país populista, bolivariano, gracias al cielo somos bolivarianos, tiene la soberanía de decidirlo. Entonces puede firmar ese acuerdo bilateral con otro país que también es soberano y que, si tanto existe la posibilidad de hacer acuerdos bilaterales con la Unión Europea, como no van a poder existir acuerdos bilaterales con Irán, digamos. Ahora, desde el punto de vista de las Malvinas, también la soberanía es un tema que nos toca mucho más de cerca, en el sentido de que no podemos explicar el tema de soberanía sin explicar qué es el imperialismo. Es decir, el sometimiento que sufrimos históricamente nosotros por los principales países, potencia, entre comillas, de producto de la Segunda Revolución Industrial y que pusieron su destacamento, sus representantes políticos y económicos acá en Argentina y que se apropiaron de la principal fuente de riqueza, que es esto lo que trabajaban las señoras que tenían que discutir renta, salario y ganancia, los lugartenientes de esa burguesía internacional, que fueron la oligarquía y que son la oligarquía acá en Argentina, son esos representantes del imperialismo. Es decir, de que en ese determinado momento del mundo existía lo que se llamaba la libre competencia, es decir, que los mercados se disputaban el control del territorio. Hoy en día esos mercados se pelean entre ellos y, como bien decíamos, dentro de las 147 corporaciones empiezan a comerse. Es decir, que no hay más libre competencia. Es decir, que hay unos pocos que se quedan con eso. Entonces, en esos pocos que se quedan, esas pocas manos se quedan con la vasta mayoría del territorio. Es decir, que en este caso Inglaterra se quedó con el territorio argentino. ¿Vía democrática? No. ¿Vía acuerdo? No. ¿Vía alianza siquiera? No. Fue vía guerra, invasión y expropiación, que es lo que ellos califican de régimen totalitarios o populistas. Es decir, eso mismo que ellos hicieron, más allá de que sea 200 años a esta parte, digamos que el tiempo no es una justificación de lo bueno o lo malo. Volviendo un poco, Mariano, a lo que se les cae al imperialismo, lo que se les cae cuando se ven obligados a tratar de sostener de cualquier manera, una construcción mediática fue que el atentado sobre la AMIA había sido producido por Irán, por ellos, lo que ellos categorizan como ese estado terrorista de Irán. Se puso bien clarito, se puso bien de manifiesto. ¿En qué se puede ver claramente? En tienen que salir a explicar quién es Nisman, el fiscal de la causa, ¿sí? Que quedaría como el único con pedido de captura de la Interpol, porque una de las cosas que no dicen los grandes lugartenientes mediáticos del capital financiero internacional es que Nisman tiene pedido de captura de la Interpol. El fiscal argentino que investiga el caso AMIA tiene un pedido de captura internacional. Obviamente, como el armado de la Interpol está sostenido en los países centrales, Nisman viaja por cualquier lado del mundo y ¿quién se le va a ocurrir que lo van a detener? eso no hace más que denunciar quién es Nisman. ¿Cuál es la relación de Nisman con las agencias de inteligencia internacional? Llámale CIA, llámale Mossad, llámale FBI, llámale eso, ¿no? ¿Cuál es la relación de la embajada norteamericana en el atentado contra la AMIA? ¿Cuál es la participación de la Policía Federal y de la CIDE de ese momento con ese atentado? ¿Cuál es el papel desleñable y deplorable del de juez Galeano en la investigación de la AMIA? Bueno, eso es lo que pone. Cuando el imperio no puede, se le empiezan a ver todos los trapitos sucios al sol. Sigamos analizando, Mariano, todo el momento nacional de esta coyuntura, por lo menos la del último mes o por lo menos la de la última semana. Otras formas de los ataques que combinados que van a suscitarnos en la discusión nacional es todo lo que tiene que ver con la no venta de granos, con la el no permitir incluir lo de dólares, los dólares, liquidar los granos para que haya divisas, todo lo que es la especulación sobre la inflación. O sea, ¿qué encierra esto? Cuando la sociedad rural argentina, al frente de la mesa de enlace, dice no vamos a vender granos porque el gobierno no nos puede obligar a vender las mercancías que nosotros producimos, ¿qué hay atrás de eso? Por un lado. Por el otro lado, la imposibilidad de hacer eso. No hay acuerdo en la mesa de enlace para poder hacer esto. Atrás de que la sociedad rural, con su presidente a la cabeza, sale a decir que no van a vender granos, Coninagro, otra de las integrantes de la mesa de enlace, sale a decir que no hay posibilidades de que Coninagro o las cooperativas que integran Coninagro no vendan sus granos. Y la Federación Agraria Argentina, ¿sí?, sale a decir que tengamos reuniones por separado con el Ministerio de con la Secretaría de Agricultura, ¿no? Que se siente la sociedad rural por un lado, nosotros por otro. O sea, la incapacidad de esa fuerza social tan vigorosa en el 2008 que empujó a vastos sectores de la sociedad a un conflicto que solo garantizaba los intereses de ellos, hoy ni siquiera puede tener consenso hacia adentro, ya no con la sociedad en su conjunto, sino hacia adentro. Y cuando hablamos de ataques inflacionarios o de estas tejes y manejes que hay entre un sector y otro de la sociedad, muchas veces a nosotros nos intentan explicar que todos estos vaivenes que en determinado, es decir, que en última instancia nos afectan a nosotros, porque nosotros somos los que estamos en el último eslabón de la cadena, digamos, que nosotros somos los que vamos al supermercado y vemos que desabastecimiento o los precios más altos, digamos, a nosotros nos lo intentan explicar como vaivenes de la economía o como disputas interpersonales. Ahora, nosotros lo que tenemos que ver es que históricamente todos los golpes inflacionarios o todas las disputas con respecto a impuestos han sido intereses de clase en este sentido. A nosotros cuando, ya desde el principio, cuando posterior a la reciente asunción de Cristina de Kirchner en el año 2008, cuando empieza el conflicto de la 125, es cuando, como vos bien dijiste, José, hace un tiempo, empiezan a dividirse las aguas. Ahí no solo se nos clarifican dos cosas. Una, los dos intereses que hay y que cuáles fueron los que históricamente dominaron el país y cómo ya no pueden hacerlo. Y otra que se nos clarifica es cuán cercano es eso a lo cotidiano. Porque antes nosotros teníamos pensado que el campo era eso, pobres terratenientes que se levantaban a las 5 de la mañana y se terminaban a acostar cuando caía el sol, y que esa pobre cosecha que tenían la mandaban a alguien del mercado que se las compraba, que después abastecía el mercado. Ahora la realidad es que sabemos, es que a través de esa normativa de la 125 empezamos a conocer quiénes son verdaderamente esos terratenientes, cómo no son tan nacionales como ellos pretenden ser, sino que son lugartenientes de esas corporaciones internacionales, y cómo aquello que una fuerza social que empezaba a aparecer o que empezaba a conformarse como y que empezaba a ejemplificarse en Cristina Fernández es la que es capaz de, digamos, desglosar cuál es esa imagen del terrateniente de la oligarquía. Ahora, ¿cuál es la fuerza que tenía en este sentido Cristina detrás de ella para poder clarificar esto? Tenía precisamente una sociedad, un movimiento obrero, un pueblo que empezaba a organizarse y que hasta ese momento del partido confluía en que ese era ese enemigo principal a atacar. Entonces, se dividen las aguas, clarifico, avanzo contra eso. Ahora, en ese momento de avance, en el momento en que un gobierno es formado por, precisamente por una alianza, es decir, por un entramado de clases que ven a ese enemigo común, no significa que no haya diferentes intereses en esa alianza. Entonces, avanzo contra ese enemigo común, yo necesito profundizar, necesito ver cuáles son las tareas que tengo de acá en adelante y necesito también reconocerme a mí mismo. Y en ese reconocerme a mí mismo, sé con quién estoy peleando al lado. Exactamente, digo. Y esto también, Mariano, lo que vos expusiste recién, denuncia que cuando se resquebraja el acuerdo al interior de la alianza, el que se puede plantear avanzar nuevamente es tu enemigo en común. Y imaginemos, como para graficarnos, yo invito a los oyentes del guión del medio que hagan este ejercicio. Imaginemos un campo de batallas, un campo de operaciones. Los ataques que está sufriendo la Argentina, no solo la Argentina, sino estos intentos de conformar una UNASUR, una UNASUR parada sobre los preceptos del ALBA, son muy claros. ¿Qué son? ¿Qué es el posicionamiento de la mesa de enlace o de la sociedad rural, para ser más preciso y exacto, de no hay que vender los granos? Hay que desarrollar una estructura que nos permita acopiar durante 3-4 años y así evitar vender granos. ¿Qué sería eso? No liquidar esa mercancía y evitar el ingreso de la divisa dólar para posibilitar el desarrollo de la totalidad de la sociedad. Son conscientes de esto, que lo único competitivo a nivel mundial en la Argentina es la producción agraria. Que lo otro es casi como lo definiesen ellos precisamente, un hobby, ¿no? Palabras de uno de los representantes de la sociedad rural a mediados del 2005-2006. ¿Qué es al unísono de eso el ataque de los fondos buitres de inversión? Esto que se empieza a cerrar la semana pasada con la declaración de la Cámara que le pide a la Argentina que presente un esquema de pago a los fondos buitres que no ingresaron al canje propuesto por la Argentina de la deuda. Es parte del mismo ataque. ¿Qué es lo de que los formadores de precio lleven una inflación al 30%? Porque efectivamente la inflación en la Argentina está en el ronda entre los 25 y 30%. Ahora, pero todos los analistas mediáticos evitan decir quiénes son los que forman esos precios. Son los mismos capitales, los que no quieren vender los granos, los que atacan a la Argentina bajo la forma de fondo buitre, son los mismos que influyen en la formación del precio al interior del mercado. Sin dejar de lado otro dato, que si el INDEC de la Argentina reconociese de forma formal que la Argentina tiene una inflación del 25 y 30%, muchos de los bonos con lo que la Argentina está cancelando en este proceso de los últimos 10 años las deudas contraídas post consenso de Washington, los intereses de esos bonos se dispararían porque muchos de esos bonos se ajustan con inflación. Entonces, Si la Argentina, el INDEC, que es el aparato oficial de medición de precios, dijese, sí, no, efectivamente, hay un 30% de inflación en la Argentina, nos veríamos obligados a pagar, todos los argentinos, no Cristina Fernández de Kirchner, no el gobierno del Frente para la Victoria, sino todos los argentinos, un 30% más a la usura internacional que apostó en la timba que le pusieron sobre la mesa llamada Argentina. La timba de los 90 que se produjo en la Argentina. Eso es por qué el INDEC, no, en ese costado, aplaudimos y sostenemos las políticas de Guillermo Moreno. En ese costado aplaudimos y sostenemos las políticas del INDEC. Porque si no, la Argentina se vería obligada a pagar entre un 25 y 30% más de intereses en los bonos de la usura internacional que se presentan como inflación. Bueno, es esto, digo, en un ataque especulativo de orden internacional, lo que está sucediendo en este momento es precisamente eso. En los próximos días, en las islas Falkland, el sueño de Rousseau se hará realidad. Sus habitantes celebrarán el 10 y el 11 de marzo un referéndum y votarán si quieren seguir siendo un territorio británico. Para este segundo caso, está previsto cómo continuar la consulta. Me gustaría estar presente para ver a un conjunto de ciudadanos decidiendo sobre su contrato político directamente y sin mediaciones. Descarado. Estas palabras que acaba de leer Mariano es una nota de Luis Alberto Romero para el Diario de la Nación, que yo recomiendo lo busquen en internet y lo lean, del día 26 de febrero, o sea, el martes de la semana pasada. Descarado. Habla directamente, lisa y llanamente, de Isla Falkland. Habla de que le gustaría estar ahí. Bueno, habría que contestarle a Romero, vaya Romero, váyase a vivir a las Islas Falkland. No lo dude más. Si esa es su percepción del mundo, estamos hablando de alguien que se jacta de ser uno de los mayores historiadores de la historiografía argentina, ¿no? Uno de los tipos que, no quiero agredirlos, pero la mayoría de los profesores de historias andan con su librito por debajo del brazo y salen a explicarle a todos los pibes, a todos los adultos, se los forman en las institutos de formación terciaria de historia con este tipo que no duda de escribir y de presentar a las Islas Malvinas como Isla Falkland, ¿sí? Clara y contundente la posición de Romero. Entonces, yo digo, si le gustaría estar ahí, me parece, Romero, no tenga duda, agarre sus petates, arme sus maletas y váyase a vivir a las Islas Malvinas, porque para las grandes mayorías del mundo, los pueblos del mundo, los trabajadores del mundo, estamos hablando de las Islas Malvinas, pero evidentemente para estos representantes del imperialismo en la Argentina ya directamente se les cayó la careta, si es que en algún momento tuvieron careta, y la llaman Isla Falkland. Pero sigamos analizando qué nos quiere construir Romero en su intervención para el periódico del Partido Extranjero, el Diario de la Nación. No ignoro que la cuestión tiene una dimensión relativa al derecho internacional. Nuestro Estado tiene razonables argumentos de índole histórica y geográfica, pero no son admitidos por Gran Bretaña. Los británicos han reconocido que los isleños son parte de este asunto, pero el Estado argentino los desconoce. Por la razón o por la fuerza, nuestro Estado hasta ahora ha fracasado. Solo sabe esperar una larga negociación. Pero hay otro aspecto del asunto: la significación interna de la cuestión Malvinas. La idea de que las Malvinas son nuestras está hondamente arraigado en nuestro sentido común. Hace mucho que la semilla fue plantada, regada y cuidada. Hoy ya es un árbol, o mejor una regadera, que no nos deja ver el bosque. Un nacionalismo intolerante, permanentemente alimentado por el trauma de Malvinas. Es decir, primero, que te está diciendo, esto de que las Malvinas son nuestras fue solamente un spot político. Lo utilizaron para intentar unificar algo que era inunificable. Lo que se está diciendo es mentira que las Malvinas son nuestras. Justifica la razón histórica, es decir, justifica primero una cosa: el sistema en el cual se basó Inglaterra para poder a vos tomar tu territorio. Es decir, justifica que el capitalismo, como Inglaterra era la que estaba en avanzada en eso, tenía la capacidad y podía darse el lujo de tomar otros territorios, como por ejemplo Argentina. Entonces, sabemos que cuando uno toma un territorio, nunca es por vía, digamos, pacífica. De consenso. Sí. Sabiendo que acá en Argentina no había una manera de relacionarse y de trabajar de las personas que era capitalista. Acá teníamos pueblos originarios, teníamos población rural, gente que trabajaba el campo, que no necesitaba iniciarse en el proceso de producción industrial. Pero, y sabemos que el proceso de producción industrial tiene determinadas formas de relación. Acá había otra determinada forma de relación. Entonces, si yo quiero invadir un lugar, no es el choque solamente de una nación con otra. Es el choque de una forma de relación con otra. De un tipo de propiedad con otra. Digo, lo que se está discutiendo, porque cuando nos remitimos a la idea de imperialismo, lo que rápidamente nos aparece en la cabeza son ejércitos marchando sobre un territorio. No, ese momento del imperialismo es un momento más de todo lo que es la concepción del imperialismo. El imperialismo, ¿qué es? Es implantarle a la totalidad del mundo, si se quiere, un tipo de relación basado en un tipo de propiedad. ¿Cuál? La propiedad privada. Que la propiedad privada no es que esto es mío, sino que es la propiedad privada es privarle al resto de la sociedad de determinados recursos, de determinados materiales, de determinados medios de producción. Eso es la propiedad privada. Cuando hablamos de propiedad privada, no es que la propiedad privada es de la reja para adentro, sino que es todo lo que le privo al resto de la comunidad cuando pongo una reja. Eso es la propiedad privada. Y en Malvinas, el desarrollo del imperialismo es esto, la puja de entre dos tipos de propiedad. Cuando Mariano describe lo de las comunidades originarias, el gauchaje, la población rural, está describiendo un tipo de relación con la naturaleza. Eso es un tipo de propiedad. ¿Basada en qué aspecto? En lo comunal. La propiedad comunal como propiedad organizativa. Bueno, muy bien. Cuando hablamos de Malvinas como propiedad apropiada, valga la redundancia, en un sentido, por el imperio, estamos hablando de que hacer primar un tipo de propiedad, o sea, un tipo de relación social sobre otro tipo de propiedad, otro tipo de relación social. Eso es imperialismo, eso es Malvinas. Y por eso lo descarado de Luis Alberto Romero, porque adhiere lisa y llanamente el diario La Nación, un escriba de fuste con ellos, de ellos, a ese tipo de concepción. ¿Cuál? La imperialista. Y este es uno de los autores centrales de la historiografía que ha organizado las sociedades argentinas a lo largo de unos cuantos años a esta parte. ¿Sí? Esto es lo que nuestros hijos, nuestros padres, nosotros mismos hemos estudiado en la escuela, o estamos estudiando en la escuela, esta concepción del mundo. Bueno, para el diario La Nación y para el diario, para Luis Alberto Romero, ya no hay que hablar de Malvinas, sino que hay que hablar de Falkland. Último bloque del Guión del Medio, de este programa de la primera semana del Guión del Medio por la FM Moreno. Les recordamos la forma de comunicarse con nosotros, que no es más que la forma de ayudarnos a construir este relato desde los intereses de la grande mayoría de los laburantes de todo el mundo, podríamos decir, porque también a través de la internet podemos llegar a diferentes partes del mundo. Vía Facebook, guión del medio, nos pueden encontrar facilito, fácilmente, y también con, ayúdame Mariano, nuestra dirección de mail es guión del medio@fmmoreno.com. Y también por las líneas de la FM Moreno, que ya más de una vez se la hemos repetido y seguramente ustedes las tienen más que memorizadas. Que son 1561-540359 o 0237-466-559. Bueno, Mariano, nos estamos despidiendo. ¿Por qué no cerramos un poco estas ideas que fuimos tratando de plantearnos y organizarnos la discusión a partir de los acuerdos y los desacuerdos? Así es, una de las cosas que vos habías mencionado en el momento de la caracterización que hace la nación sobre los países bolivarianos o occidentales y el intento de clasificar a Brasil como un país occidental, vos mencionaste esta relación que tuvo Lula da Silva con los principales dirigentes de Irán. Ahora, se mencionó que fue en una relación, en un acuerdo primero con Obama, que fue empujado esa negociación, pero que después Obama retrocede. ¿Qué pasa? Nosotros cuando hablamos generalmente de línea global o línea unilateral, inmediatamente se nos arma en la cabeza ejemplificarlo en países. Entonces decimos, línea unilateral Estados Unidos, línea global Europa o Alemania, BRIC Brasil. Pero cuando hablamos de líneas, hablamos de sentidos y de unas líneas de conducción global, es decir, que no está determinado por países. En el momento en que Obama retrocede, porque nosotros tranquilamente, digamos, dentro del posicionamiento político-económico a nivel mundial, podíamos identificar la línea Obama como la línea global. Existe una relación concreta con Inglaterra, está disputándose el control de los mercados con China y con Alemania, pero cuando retrocede en esta relación con Irán, identificamos una presencia de esa línea unilateral. Y esto es dentro del mismo territorio de Estados Unidos. Es decir, en el mundo conviven y se disputan esas dos tendencias. No es la disputa específica entre un país que representa una y un país que representa otra, sino que en cada uno de los países, en cada uno de los territorios en disputa, en cada uno de nosotros, están presentes esas dos líneas globales. Exactamente. A veces hacemos un reduccionismo que nos confunde cuando decimos Estados Unidos es esto. No, no. Adentro de Estados Unidos pujan una cantidad de fuerzas que juegan por un lado, juegan para el otro. Lo mismo pasa en la Argentina, ¿sí? Y esto me parece que nosotros tenemos que poder clarificar. Cuando decimos que la mesa de enlace no tiene las bases materiales para posibilitar un nuevo lockout patronal, o sea, una nueva forma de no vender los granos para desfinanciar el modelo. Dentro de eso confluye una cantidad de líneas. Cuando decimos que Coninagro dice no hay posibilidad de que yo no venda los granos, ¿a quién le vende los granos Coninagro? Coninagro le vende los granos a las grandes cerealeras exportadoras que no producen esos granos, no mayoritariamente producen esos granos. ¿De quién estamos hablando? De Cargill, de Dreyfus, de Born, de Bunge, ¿sí? De eso estamos hablando. ¿Quién es la que a mediados de mayo del 2010 le pide al movimiento obrero que revise su forma de protesta para permitir el desbloqueo del puerto de Santa Fe del puerto de San Lorenzo en Santa Fe? Es la misma presidenta. Entonces ahí vemos todo ese entremezclamiento, entrelazamiento de las diferentes líneas. Dice, algo que es parte de la mesa de enlace, en esta instancia juega del lado de lo que sería la alianza de gobierno. O sea, juega del lado de Cristina, para decirlo más lisa y llanamente. Cuando Cristina dice, no se crean que nosotros vamos a ser un peón de la política, de la geopolítica a nivel mundial a través del acuerdo de Irán. Si el Consejo de Seguridad también se está sentando con Irán para negociar una salida del conflicto nuclear por la forma pacífica con Irán, lo que estamos viendo es que sí, Argentina es parte de ese de ese entramado, de ese entremezclamiento. Le guste o no le guste a Cristina, sea o no sea consciente de eso, aunque no creo que Cristina efectivamente no sea consciente del papel que juega. ¿Y qué obtiene Argentina a partir de jugar ese papel de armar un tratado de acuerdo para esclarecer lo de la AMIA? ¿Qué obtiene? Algo que también soslayaron los grandes medios de comunicación del Capital Financiero Internacional: el posicionamiento de Estados Unidos en contra de la postura inglesa sobre Malvinas. Esa es claramente la carta que Argentina obtiene. ¿Y qué podemos decir? ¿Entonces que ahora Estados Unidos juega con Argentina? No, no. Estados Unidos es un imperio ahora. El entrelazamiento entre las diferentes líneas que hay y esa puja que hay al interior de capital, y en esa puja al interior de capital, la avanzada de las economías periféricas o de los bloques de las economías regionales, como la de la América Latina, UNASUR o CELAC, por ejemplo, también roba en ese juego de la casita robada que se está viviendo en el mundo. Entonces, ese entrelazamiento, esa mezcla de posicionamientos que hay en el mundo, nosotros somos partes, y no hay una línea recta, sino que hay una línea claramente sinuosa que va acomodando a los jugadores de un lado o del otro lado de la mesa. Así es, y eso también lo que nos explica o que nos da cuenta de en qué momento de esa descomposición del capital estamos, hasta cierto punto, para hacer un poco de referencia histórica, previo a la conformación del capital, principalmente en los sectores europeos, había una división del territorio fundada en el legado a los hijos. Dentro de otra propiedad, sabemos leer la propiedad feudal, lógicamente la podemos ver en películas como Robin Hood, castillos, el rey tenía a los hijos y a cada uno al hijo primogénito le quedaba ese territorio. Esa disputa de hijos, es decir, el hijo menor se la tiene que tomar, yo voy a ocupar otro territorio. Voy a justificar eso a través de la historia, se va a saber a través de, por ejemplo, las cruzadas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Eso qué significa? Que se están conformando esos primeros atisbos de Estado-Nación. Se están dividiendo esos territorios. El capital, la conformación del capitalismo, esa libre competencia, lo que hace es romper con el concepto de ese Estado-Nación. Es decir, no hay límites, barreras geográficas que a vos te separen del otro. Inglaterra y Argentina están separados por un océano. No había barreras geográficas que le permitieran a Inglaterra colonizar a Argentina. Colonizar en el sentido de imperialismo, colonizar en el sentido de las ideas y en el sentido político-económico. ¿Qué nos muestra este momento en el que estamos? Es decir, Estados Unidos como línea, ni siquiera final, no, la línea global, la línea unilateral y la proliferación de los mercados emergentes como el BRIC, es decir, el hecho de la no definición, este es el hecho de explicar. ¿Por qué no podemos definir a Estados Unidos como línea global? Porque no existen barreras geográficas, es decir, ese capitalismo ya está, ya fundió esos estados-nación. Hoy en día lo que nos queda son relaciones económicas, disputas de mercado, disputas de intereses, disputas de esos intereses intercapital, que ya no, cuando hablamos de la disputa de un territorio no estamos ya hablando de la disputa de un lugar geográfico, estamos hablando de un territorio en el sentido de la riqueza que puedo sacar, material y política que me reditúe. Es decir, Estados Unidos y Europa se disputan por la alianza mercantil con China. ¿Significa que van a invadir China militarmente? No pueden. Ahora, pero yo necesito apoderarme de ese territorio vía mercado. Una de las posibilidades que analizaba el referente soviético con respecto a la invasión de Irán era no por la vía militar, pero sí implantar un gobierno que sea pro-yanqui, pro-norteamericano, sin la necesidad de llegar a las armas. Es decir, ¿cómo se puede llegar a eso? Vía acuerdo democrático, vía acuerdo institucional. La lástima es que ya no le funcionan esas instituciones. lo que no significa que no estén todavía pensando en esas posibilidades de imperialismo y de colonización de otros territorios. Mariano, con la complejidad que nos permiten pensar los acuerdos y con la complejidad con la que debemos pensar los desacuerdos, hemos tratado de transitar este guión del medio de la primera semana de marzo del 2013, y ya es hora de que empecemos a despedirnos. No antes sin dejar de mencionar que hemos conducido este guión del medio Mariano Fontana, José María Dunn, que ha estado en la operación técnica Matías, como siempre, y que de la producción son parte Vanina Farías, Dolores Rodríguez, Sebastián Morrison y Eduardo Rodríguez. Tenemos que hacer un saludo especial a Jonás Cohen, que en momento determinado nos pidió un tema de Justin Bieber, le dijimos que no iba con el tono del programa, y que nos pidió que le mandemos saludos porque parece ser una escucha regular del programa. Muy bien, a Jonás y a todos los escuchas regulares de nuestro programa, hasta la semana que viene nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado Guión del Medio.